Aquí estamos, sigue ese solcito que Dayana nos decía. Dayana, me vas a tener que... Sí, el solcito. Ahí está, el solcito, a ver ahí. Bueno, continuamos entonces acá en esta transmisión especial y se ha sumado a la mesa María, que tiene ahí un texto para leernos. ¿Cómo estás, María? Ahí está, ahí la presentamos. Hola, María, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Buen día. Bien. Yo le quería mandar saludos a toda mi familia, a mis hermanos y a todos mis hijos. Y mandarle saludos a todas las chicas de acá del Borbollón y a mis compañeras. Y que tengan fuerza de día a día para seguir adelante, porque esta es una lucha que hay que vivirla día a día. Y por nuestros hijos se lucha, se vive, se muere, todo por nuestros hijos. Bueno, yo le voy a decir algo que escribí, quiero leerlo. El título le puse Vida. Cuando vivía en Santa María, todo se hacía re difícil. Estaba sola, desesperada, llena de dolor y tristeza. Porque el papá de mis hijos me había dejado sola, con dos hijas y un bebé en la panza. ¿Qué podía hacer para que mis hijas tuvieran que comer? Tenían hambre y yo no tenía nada para darles. Y un día fui a la casa de mi tío, que vivía cerca de un basural, y me dijo, mija, yo le puedo ayudar, si quiere, le puedo prestar una pieza y puede mandar los niños a una guardería y usted puede trabajar para darles de comer. Yo le dije que sí y le di las gracias por ayudarme. Entonces yo fui a hablar a la municipalidad y me anotaron los niños a la escuela Eva Perón, que era una escuela hogar. Eso me ayudó a poder crear mis hijos y darle una educación que ella se merecía, para que el día de mañana fueran alguien en la vida. Estoy orgullosa de haber sido una mamá en soltera, porque aprendí de mis hijos a ser mejor mamá, a poder aprender de mis errores, y me di cuenta lo valioso que es la vida, la libertad, los hijos, lo valioso que es poder estar y compartir una galleta, poder jugar a la pelota, correr, reírnos, comer juntos. Qué hermoso es poder compartir con nuestros hijos. Hay que aprovechar la vida, poder disfrutar nuestros hijos cada segundo de nuestra vida. Me siento la mamá más orgullosa de tener unos hermosos, maravillosos hijo que me dieron unos maravillosos nietos. Gracias, María. Bueno, ahí el texto que nos compartía María y que tiene que ver también con lo que sucede con los hijos, con las hijas. Podemos contarles, si les parece, también en el texto que habías escrito vos, Romy, a la audiencia, lo que se está planteando en relación a las prisiones domiciliarias, ¿no? Esta idea de poder ampliar, de, si quieren contar cómo es hasta el momento, cómo funcionan las prisiones domiciliarias, si es que funcionan, y cómo se podrían llegar a ampliar. ¿Vos, Day? ¿Quieres contar algo de este proyecto? Del proyecto de... De prisión domiciliaria. Bueno, nosotros pedíamos ese proyecto que fuera... no tan solo para menores de 4 años sino que sea hasta los 18, porque un adolescente, los hijos adolescentes son los que más necesitan a su madre, porque si no se pierden, ellos se descarrilan, porque un niño chiquito, bueno, lo puede llevar uno, pero los grandes que crecen con rencor, con bronca, porque dicen, mamá, me dejaste, me abandonaste, y se largan a la calle, se largan a hacer cosas, y después la terminamos sufriendo nosotros y le hacemos daño. La sociedad les hace daño, en realidad. Todo tiene que ser, para mí tiene que ser parejo, tiene que ser hasta los 18 años, porque si no, no sirve así. No sé. Donde más los hijos adolescentes los necesitan más, porque ahí es como decía Dayana, ahí donde se descarrilan, ahí donde toman un camino equivocado. Y después uno no lo puede sostener porque ya está, ya se descarriló y bueno, es difícil. Donde más los niños lo necesitan, en cambio un niño de 4 o 5 años uno lo puede manejar, pero ya cuando se está haciendo adolescente es difícil, y más cuando ya no está su mamá, le falta su mamá, es como que le falta todo, y bueno, se largan a la calle, a delinquir, a hacer cosas malas, ¿me entiendes? Toman un camino equivocado y la verdad que realmente los necesitan los hijos adolescentes. No le estoy diciendo no a los niños menores, porque también, pero más los niños adolescentes, donde más se revela, donde más se descarrila, donde más los necesitan a nosotros. Y bueno, esperemos que esa ley se pueda hacer, que se cumpla, digamos, que se amplíe. Sí, se empezó a armar un poco, ¿no? Esta propuesta que también tiene que ver con lo que sucedía el 23 de agosto con la huelga que se llevó acá en el penal, donde empezaron a surgir distintas cosas, ¿no? Y distintos reclamos. Uno de los reclamos tiene que ver con el tema de la ampliación de la prisión domiciliaria, y hubo todo un proceso ahí en el que se fue armando y se fue consultando con ustedes de qué es lo que pensaban, ¿no? Ahí hubieron algunos talleres, ¿cómo lo vivieron eso? ¿Cómo fue ese proceso para contarle a la audiencia también en relación a estos talleres con los que se iban armando la ley? ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿Cómo se vivió? Los talleres sí, los llevamos bien nosotros. Por la ley. Sí. Sí, vino Derecho Humano, que tuvimos apoyo también de mucha gente que lo escucharon. Y sí, estuvo, ¿quién más? Vino Derecho Humano, ¿qué otra gente estuvo? Y bueno, esperemos que esto se puedan... Que lo puedan... aplicar a la ley. Más que nada, no por nosotros, por estos niños, que nuestros hijos, por todas, nuestros hijos, decimos nuestros hijos, pues, nombrando a todas nuestras compañeras. El nombre de nuestros son nuestros hijos, porque estamos todas acá en realidad y todos los días los vemos sufrir, porque no todos los días es risa, le sacamos la sonrisa que más podamos, pero... Es difícil y cuesta. Sí. Y hay muchas chicas que se deprimen y están muy deprimidas. Más que nada sea por ello, porque, por ejemplo, cuando salen de fiesta en la escuela y dicen, mamá, ¿y por qué no puedo estar? Mi hija me lo ha dicho un montón de veces. Mami, ¿y por qué no decirle a la policía que te dé permiso? Yo quiero que me vaya a ver. Porque todas las mamás de mis compañeras, de mis compañeros van a ver. Entonces yo también quiero que esté. Son cosas que uno nos duele como mamá, no puede, pero o sea, perdemos todos esos mejores momentos de estar al lado de ellos, de poder estar con ellos. ¿Entiendes? Sí, y en ese sentido también preguntarles, bueno, en relación a lo que hay hoy de prisión domiciliaria, tampoco quiere decir que siempre sea bueno, fácil acceder, ¿no? En mi caso, están pidiendo prisión domiciliaria con pulsera. Entonces es todo un tema porque mi mamá tiene que poner wifi, el wifi le sale 3.000 pesos de entrada y vaya que cuesta, no es fácil conseguir, y en el medio del campo tener wifi es algo medio, entonces tienen que hacer perimetral, tienen que las últimas 3 boletas de luz le piden menos mal que tenemos nosotros tenemos la luz bajada, no la tenemos trucha, porque si la tuviéramos trucha, o sea, sería volver a poner todo de vuelta para que me puedan dar la prisión domiciliaria con pulsera. Estar con nuestros hijos. Si los tienen que poner pulsera en los dos pies, en los manos, cuello, donde sea, pero lo único que pedimos es estar al lado de nuestros niños que realmente los necesitan. Y más los niños adolescentes que se lo están revelando. Realmente, que se le dé más a las mujeres la prisión domiciliaria, porque en realidad se le da a muchos hombres la prisión domiciliaria, pero muchos hombres. Y a muchas mujeres que estamos acá que siquiera ni una sola vez nos han dado una oportunidad de una pulsera. Hay muchos hombres que tampoco vamos a discriminar, pero hay muchos hombres que han abusado de niños y les han dado el arresto domiciliario. Eso también no se entiende porque es injusto, porque a una mamá no se le da y a veces a hombres que cometen esos abusos, no sé por qué le dan el arresto domiciliario. Eso para mí. Bueno, de última sea que los tienen que dar una oportunidad, solamente pedimos una sola oportunidad, como se le ha dado a muchas chicas, o sea, de acá una o dos veces, y hay mujeres que jamás lo han dado la oportunidad de poder estar, una sola oportunidad nomás le pedimos, de poder estar al lado de nuestros hijos que realmente los necesitan, y más los niños adolescentes. Hay muchas mamás que acá tienen sus hijos adolescentes y que están tomando un camino equivocado. Y eso el juez, el fiscal no lo ve porque no se ponen en el lugar de mamá, porque no son mamá ellos y nunca lo van a entender, ¿entiendes? Pero solo lo único que le pedimos, que lo den una sola oportunidad a los que nunca hemos tenido esa oportunidad, que se pueda reformar la ley para los niños adolescentes. Es todo lo que pedimos. Bueno, esperemos que esto suceda porque verdaderamente sale como una necesidad y como lo que ustedes contaban, ¿no? Esto que es el día a día. Es el día a día. Se sufre todos los días. Esta es la realidad, que todos los días sufrimos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y hay que soportarlo, hay que llegar a la noche. Llega uno a la noche, ¿qué hace? Va, se baña, se acuesta a volver a pensar todo otra vez de vuelta, pensar en que los hijos, que me faltan zapatillas, que si están comiendo, que cuando vos estás comiendo te preguntarás, ¿y mis hijos estarán comiendo? Tendrán para comer, son muchas cosas, y no descansás, no puedes dormir, o sea, te traba el sueño, es feo, es muy feo. Si les parece, nos vamos a ir a escuchar un tema, que nos pedía Cintia. Ahora es una audiencia. Es una audiencia, esperemos, le mandamos toda la suerte. Mucho éxito. Sí, y que también su situación tiene que ver con esto. Sí. Si te parece, Dai, ¿vos te acordás cuál era el tema de Cintia? Sí. Lo tenemos por aquí para decirle a Juan Marcelo Rojas que está ahí en el estudio. Muy bien. Ahora sí, así, si te parece, ahí culpable. Lo presentas. Culpable. Manuel Turizo. Manuel Turizo. Lo escuchamos entonces.